del mundo. Te canta tu paisita, Martín Vera. Y para Producciones Cajamarca. Señorita cevichera, quiero que me haga probar. Señorita cevichera, quiero que me haga probar. Ese rico cevichito de caballita de mar. Ese rico cevichito de caballita de mar. Más sabor, qué rico su cevichito pa' comerlo con amor, qué rico su cevichito pa' comerlo con amor. Ceviche de conchas negras, solo en la cevichería, las palabritas. Vamos Hernán Vargas, Jorge y Rafael Machuca, que nos vamos a San Marcos. Yuyo está al lado, en medio está la conchita y el concha yuyo está al lado. Qué ricura pa' chuparlo, aunque está medio salado. Qué ricura pa' chuparlo, aunque está medio salado. Qué linda la cevichera, ya no la puedo olvidar. Me entregó su concha yuyo y su conchita de mar. Pa' chuparlo su conchita de ambos laditos la vi. La cevichera me dijo, mételo todo el ají. ¡Vamos, Iván Vera! ¡Máximo y Lopito Vera! ¡Y toda la familia Vera! ¡A gozar! ¡San Santiago! ¡Qué linda la cevichera! Ya no la puedo olvidar. Me entregó su coche yuyo y su conchita de mar. Pa' chuparlo su conchita de ambos laditos de arriba. La cevichera me dijo, mételo todo el aquí. ¡Vamos, segundito Aquino! ¡Marco Antonio Chavarri!